Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches desde radiotopo.org o a través de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Telegram, tenemos un canal de WhatsApp. Bueno, pues tenemos un montón de sitios donde puedes encontrar Radio Topo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también tenemos un correo al que nos puedes hacer llegar noticias, eventos, difusiones, convocatorias, cualquier información que te parezca de interés para que suene en el programa. El correo es microabierto@radiotopo.org. Y luego tenemos un número de teléfono, el 976-2913-98. Y también tenemos una serie de emisoras que amablemente nos remiten a lo largo y ancho del estado. Que subo la música porque lo que suele pasar es que no me acuerdo de todas. Así que, bueno, pues un saludo. Ellas saben quiénes son. Qué bonito queda eso. Es un lugar común. Y, bueno, pues ahí es donde podéis, pues, en ya sea en Huesca, en Bilbo, en Madrid, en, bueno, y también, por supuesto, en Granada, en Sabadell, en Valencia, en las redes, pues puedes escuchar este programa que, bueno, pues que lleva pues como 30 años o algo así, todo un contrainformativo, vamos. Topo con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y hoy de fondo musical, ¿qué vamos a tener, compañera? Pues vamos a tener a una banda que nos visitó ayer en Zaragoza, Arrebato, que se llama UCI y son de Bogotá, y este disco se llama Cadena de Odio. El concierto fue espectacular, estuvo genial, y si no estuvisteis, pues compartimos por lo menos el disco con vosotros. Y ya está aquí la 34ª, 34 nada menos, Semana Cultural de la Magdalena. Y vamos a deciros un poco en plan rápido la programación, pero comentar que todo lo que os vamos a comentar lo podéis encontrar en SC, o sea, Semana Cultural SC Magdalena, sin la G, magdalena.com, scmagdalena.com. Toda esta programación desde el 17 al 26 de junio de 2022. Y el primer día, nada más y nada menos, que dentro de 6 días, el viernes 17, darán comienzo las fiestas a las 5 de la tarde, con la carrera infantil y cabezudos en la Plaza de la Magdalena, organizado por Nogará. A las 7:30 habrá un pregón ciclista en la calle Moret, organizado por Bielas Salvajes. A las 9, verbena enlatada en la Plaza de la Magdalena, organizado por Feministas de Aragón por Nicaragua. Y a las 9:30, cine de verano en el Solarc de la calle San Agustín, organizado por la Comisión Infantil. Y el sábado 18, sobremesa Sexy Fest de la gente de Arrebato, con Carajillada y conciertos de Secuestro, La Culpa, Tropical Island, Hogar y Triple Ente. Y a las 9, no os perdáis, Radio Topo organizamos el Sound Agustín Sound System, que bueno, pues es una un festival de DJs donde estarán Capra Rec, Scan 45 Sound System y Terry Veneno Sound Cuántico. Pues bueno, eso, para apoyar esta radio libre que estáis escuchando. Y el domingo 19 a las 11 de la mañana, baile popular con banda de música en la Plaza de la Magdalena, organizada por la Vía Láctea. También a las 11 habrá un paseo por lugares y ubicaciones históricas de la Magdalena alternativa y un concierto flamenco y frunk en la Plaza de la Magdalena, Solar del Corso 184. Organiza la Vía Láctea. Y a las 5 habrá una iniciación a la bachata en la Plaza de la Magdalena, organizada por la Vía Láctea. Y a las 7:30, un diálogo teatralizado entre Andrea Casemayor y Julio Bernués, también organizado por la Vía Láctea. El lunes continúan las actividades desde las 10 de la mañana, puertas abiertas y concierto de música clásica en el Huerto de San Nicolás. Organiza el CPRPS San Carlos y el proyecto de acompañamiento San Nicolás. Participa la Escuela de Música Municipal de Música y Danza. A las 5, Divergús. Ven a jugar con tu familia el Divergús de Gusantina, en la Plaza Aso. Y para el miércoles 22 hay un paseo por el claustro, porque la Magdalena también es cultura, por el claustro del Monasterio de las Canonesas, en la Plaza San Nicolás, que organizan estas monjas, las canonesas y agustinas. A las 5:30 de la tarde, limonada en familia, ludoteca, pintacaras, globofexia en el centro de tiempo libre Esbarizaculos, que está en la calle Alvira Sierra 4. Y a las 6, documental y charla debate acerca del caso de los 6 de Zaragoza en El Arrebato, en calle Palafox. Y a las 7:30, tapeo solidario por el mismo asunto, organizado por Solidaridad Antifascista en el bar Potoca. El jueves 23 a las 6 de la tarde, cubada. Trae tu churro o pozal para mojarnos, globos de agua no, en el Parque Bruil, junto a las Piedras del Molino. Organiza la Comisión Infantil. A las 7, cuentos para adultos, viejos cuentos de nuevos, por el narrador oral Pep Bruno, dirigido a público adulto, en la Biblioteca Municipal María Moliner, en la Plaza de San Agustín, con aforo limitado. Y el viernes 24, desde las 5 de la tarde, taller de impresión colectiva de telas y expo anticolonial en La Revuelta, organizado por Munay y Amor de Primas. A las 7, Biblio Batucada, en la Biblioteca María Moliner, organizado por Batería San Barile. A las 7, habrá un recorrido de la memoria e historia libertaria del barrio de la Magdalena, a cargo de Quique Francés, organizado por Acción Libertaria. A las 8 vuelve a haber concierto en Arrebato, Monte Perdido y Príncipe Encantador. A las 8:15 también concierto de coro entre Tenerías, organizado por el AMPA del Colegio Público Tenerías. Y a las 9 concierto en el Solar del San Agustín, con Piñem, Más Polémica, Guillotina y Atorrac, organizado por el CSEO Quique Mur. Y a las 9, Noche de Hadas, Sombras y Duendes, en la pradera del Parque Bruil, organizado por la Asociación Cultural Luna Roja y colaboradora con la Asociación de Vecinos Parque Bruil San Agustín. Y el sábado 25, ya concluyendo las fiestas, concierto y baile swing a mediodía a las 12 en la calle Mayor con Cortesías, organizado por los bares de los alrededores. A las 2, comida popular vegana en el Parque del Canódromo, organizado por Solidaridad Antifascista. Y a las 8 de la tarde, pues concierto Saco más Palafox en el Arrebato, en calle Palafox 28. Pues eso, un pedazo de programación. SC Magdalena, lo encontráis todo. Y seguimos hablando de barrios, en este caso de Torrero, ya que se han enfadado y muchísimo porque el Ayuntamiento de Zaragoza, de PP y Ciudadanos, ha prohibido hacer la hoguera en el Parque de la Paz como se ha venido haciendo en los últimos 30 años. Como ya se ha sabido, la orden del equipo de gobierno de Jorge Azcón de designar determinados sitios para la hoguera de San Juan obliga a las entidades organizadoras a renunciar al sitio donde se viene realizando esta fiesta desde hace 35 años. Es el caso, por ejemplo, de la hoguera que antiguamente se designaba, que se estaba haciendo en el Parque de la Paz, y este año el ayuntamiento ha propuesto en Las Chimbambas, que es un sitio al ojos de los vecinos del barrio demasiado lejos. Este parque es un emplazamiento emblemático, el Parque de la Paz, lugar de encuentro y de expresión, que han contemplado la historia de reivindicación y alegría del barrio desde que existe como parque. La prohibición de la hoguera en este parque, el Parque de la Paz, se percibe como un ataque a la identidad del barrio. Esto es algo que está la gente convencida, el ayuntamiento no entiende, y porque para entenderlo tendrían que situarse en nuestro lugar y conocer qué somos como barrio y como comunidad. Al hilo de este asunto, comentar que se ha lanzado una petición de firmas en change.org, donde podéis firmar contra la desaparición de las hogueras del barrio de Torrero. Además, también ha habido una pegada de carteles en la que sale Natalia Chueca, la concejala del PP en el ayuntamiento, quien ha sido la que ha prohibido la hoguera de San Juan, que se lleva haciendo más de 30 años en el Parque de la Paz. Y sale el cartel y dice: "No podrás con nosotros. No habrá fuego, pero habrá fiesta. Vecinos del barrio". Y en estos tiempos de olimpiadas y tantas cosas que nos quieren vender, pues la crisis climática, tenemos aquí un interesante artículo que publicó Eduardo Bayona en Arainfo, y en el que se hace eco de los tres informes que alertan de los nubarrones que la transición a sistemas de menor consumo de combustibles fósiles y las alteraciones de la meteorología proyectan sobre los tres sectores a los que el Aragón oficial sigue señalando como estratégicos para el futuro sistema productivo. Y en concreto estamos hablando, como no, del dichoso, pues como no podía ser menos, de la dichosa industria del esquí, a propósito también de las Olimpiadas, de la fragilidad de la automoción y la agroindustria. Y el eje central de la discusión en el ámbito político sobre el calentamiento global y el cambio climático sigue centrado en su existencia, en si la hay o si no, pero a estas alturas, mientras pensamos en paliar sus efectos y todas estas cosas, decir que esta pantalla lleva tiempo superada y que varios estudios advierten de la cercanía de duros impactos para varios sectores productivos a los que el Aragón oficial sigue señalando como los puntales del sistema productivo y como claves para su futuro. Se trata de la automoción, donde la transición al coche eléctrico va a provocar una notable merma de la mano de obra ocupada y que obliga a una parte de la industria auxiliar a una reconversión que está por ver si podrá afrontar. De la agricultura, que se enfrenta a caídas de la producción, recordar que ahora mismo no estamos en verano, pero nadie lo diría, e incluso a la inviabilidad de cultivos por un constante aumento de las temperaturas, al que se suman las cada vez más frecuentes olas de frío y de calor de hasta 15 grados por encima de lo normal esta primavera, y a la mayor frecuencia de la ocupación de las riberas por las crecidas de los ríos, directamente relacionadas con los patrones de precipitaciones, como lo es, pues, por ejemplo, la menor cantidad de agua de riego en algunas zonas. Y también un informe bastante llamativo, y es que la industria del esquí se enfrenta a un achique del espacio de su práctica por la elevación de las cotas de nieve. Decir que la isoterma de 0 grados ya está en torno a los 3.000 metros de altura. Recordar que el pico más alto del Pirineo tiene 3.404 y que todos los, pues prácticamente en esa cota hay muy poquito. Y de hecho, lo que alerta uno de los informes presentado, no estamos hablando de una cuadrilla de superrojos, sino que el propio Ministerio de la Transición Ecológica nos viene a decir, el mismo que avala las Olimpiadas, por cierto, que de aquí a unos años no podrá haber estaciones de esquí por debajo de los 2.000 metros de altura. ¿Esto qué es? Pues esto se traduce en que solo quedarían dos estaciones de esquí y no todo, solo una parte en el Pirineo Aragonés, que en concreto serían Cerler y Formigal, y una pequeña parte de Astún. Y lo peor es que no hay un plan B. Y, por ejemplo, en el sector agrario, con una creciente producción estimada en casi 4.600 millones en 2020 y una renta de más de 2.000, el 7% del conjunto del Estado, decir que Aragón es una región netamente agrícola, también lleva años tendiendo al alza, aunque de esas cifras corresponde a la agricultura poco más de la tercera parte. Es otro de los sectores principales de la economía aragonesa, pero ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, lo que tenemos aquí es muchísima agroindustria de la llamada pesada. Aparte de los célebres tocinos, decir que en Aragón tenemos entre 5 y 7 cerdos por habitante permanentemente, pues también está toda la industria de los transgénicos, que es una gran depredadora de agua, con cultivos como el maíz o el arroz, que se han extendido en los últimos años muchísimo y que, bueno, pues según declara el propio Ministerio de Agricultura, como digo, no es que sean unos informes de unos superrojos, pues son cultivos que no son viables ya, ni tan siquiera estamos hablando a largo plazo, a medio plazo, pues todo esto podría irse fuera. Menos tierra, menos agua y un cuadro climático con reducción de zonas, de incluso de lo más duro, las zonas de producción de oliva o de viñedo, pues que están en franca regresión. A ver, y decir que he hablado de Aragón, pero para muchas de nuestras zonas limítrofes esto sería perfectamente extrapolable, por ejemplo, a toda la Navarra ribereña, a toda la Navarra de Tudela y similares, o, por ejemplo, a La Rioja, así como pues a las provincias más cercanas de Cataluña, especialmente a Lleida, que tiene una situación muy parecida. Por cierto, Lleida, donde también están la mayor parte de las estaciones de esquí del Pirineo catalán. Bueno, y ahora vamos con otra noticia, con la huelga de los cines Palafox, Aragonia y Cervantes de Zaragoza, que tendrá lugar los sábados 11 y 18 de junio y el miércoles 29 de junio, tras el bloqueo de la negociación del convenio de empresa. El órgano de representación de los trabajadores de Zarafils, empresa que gestiona los cines Palafox, Aragonia y Cervantes, pues ha convocado estas tres jornadas de huelga para los sábados 11, 18 y el miércoles 29 de junio, tras el bloqueo de la negociación del convenio de empresa, según ha anunciado el Comité de Empresa. Según el Comité de Empresa, tras varios meses de negociaciones en los que apenas ha habido avances, el Comité de Empresa llevó a asamblea dichos paros, que fueron ratificados por la mayoría de los asistentes. Los paros de 24 horas cada uno podrían abocar al cierre de los dichos establecimientos, ya que se espera que no vaya a trabajar ningún empleado, ni de taquillas, ni de barra, ni ningún otro. En cualquier caso, hoy jueves tenían una reunión prevista en el SAMA entre la empresa y el comité, que creo que no ha llegado a ningún punto, por lo cual los paros siguen en pie. El comité explica que el convenio finalizado en 2020 quedó paralizado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y que no fue hasta el año 2022 cuando se retomó la negociación, en la que a pesar de haberse mantenido varias reuniones, no se ha logrado llegar a un acuerdo con ninguna de las pretensiones de la plantilla. Para el comité de empresa es básico garantizar que no se pierda el poder adquisitivo de la plantilla, máxime ante la espiral inflacionista actual y el convenio que se ha quedado desfasado en muchos aspectos organizativos, por lo que es clave que se regule en base a las necesidades organizativas actuales. Y que garantice la estabilidad laboral de la plantilla. Y por eso, como ya hemos dicho, están los 3 días de huelga, el 11, el 18 y el 29 de junio. Y si hace un par de semanas nos alegrábamos del archivo de la causa contra los dos antifascistas de CNT que se dedicaban a quitar las placas falangistas de los edificios, pues bueno, por fin el Ayuntamiento de Huesca va a retirarla, la ha retirado ya, de hecho, la placa franquista, o eso nos dicen, que ostenta en concreto en el patio del Ayuntamiento, tras varios meses incumpliendo el acuerdo, con una sentencia de por medio y con dos leyes que son bien claras, que son las de memoria histórica, que obligan a quitar este tipo de placas. En concreto, el pasado mes de marzo, el juzgado contencioso administrativo daba la razón a las entidades memorialistas que durante años han reclamado la salida del homenaje al dictador Francisco Franco de este espacio institucional, tal y como marca la Ley Aragonesa de Memoria Democrática y la norma estatal de 2007. Es decir, que la placa del patio del Ayuntamiento, con el antecedimiento que implica su dedicatoria a su excelencia el caudillo Huesca agradecida, infringía la Ley de Memoria Histórica e instaba al Ayuntamiento a quitarla. Lo más curioso es que el Ayuntamiento está gobernado por Luis Felipe, que es del PSOE, o sea, no estamos hablando de ningún ayuntamiento de extrema derecha a priori, y sin embargo, pues bueno, se ha ido haciendo el loco, por decirlo de alguna manera, y al final, tras las sentencias y con la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pues finalmente la van a quitar. Lo más curioso es que decían que era una cosa como histórica, no es que, pues se puede guardar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que histórico, histórico, hombre, muy histórico no era, porque era una cosa de los años 40-50, vamos, que no estamos hablando de una placa de los Reyes Católicos ni nada por el estilo. Y seguimos en Huesca, ya que este sábado hay programada una bicicletada desde Canfranc a San Miñánigo para apoyar al pueblo saharaui. En verdad, hay programada toda una jornada de apoyo al pueblo saharaui, que surge desde la Plataforma por Refugiados de Alto Aragón, el colectivo de acción queer feminista, Sahara Aragón, Alouda, y con la participación de Biela y Tierra, colectivos saharauis y activistas comprometidos. Desde la organización señalan que estos momentos el Sáhara está más olvidado por la postura de nuestro gobierno y por otros conflictos más mediáticos, por lo que ven necesario que nunca redoblar esfuerzos y mostrar solidaridad con esta causa. El evento consistirá en una caravana ciclista con salida en Canfranc y destino en Sabiñánigo, parando por Villanúa y Jaca, donde se comerá. Está previsto que en las 3 localidades mencionadas la caravana sea recibida por autoridades municipales para leer el manifiesto. A la tarde se contará con la presentación del proyecto de Biela y Tierra, puestos de libros y mercancías de los distintos grupos Jaima y Música. Y en estos días se está celebrando el Congreso de la CGT en nuestra ciudad, en Zaragoza, se va a celebrar. Así que queremos mandar un saludo a esta organización sindical que además inaugura local también en breves en nuestra ciudad. Y bueno, pues han venido delegados y delegadas de diferentes puntos del estado y tenemos aquí una primicia que gracias a Radio Topo, Manolo Cabeza Bolo ha grabado una canción para este congreso. Así que qué menos que bueno, pues que reproducirla, este Hit Parade en exclusiva para Radio Topo, Manolo Cabeza Bolo. Yo tenía una vecina que vendía anfetamina en un piso ocupado del arrabal. Como se enrolla la tía que no le echa cafeína, en realidad solo por cojondad. Vende pollos con alambre y aunque no le fía a nadie, siempre le vamos a pillar. La vecina de la anfeta solo tiene calidad. Si le pides algo a Pufo, nunca te lo pasará. La vecina de la anfeta te hace un pollo, te hace dos y te hace tres. La vecina de la anfeta te hace cuatro, te hace cinco y te hace seis. La vecina de la anfeta te hace siete, te hace ocho y te hace nueve. Qué maja esta vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Qué maja la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Desde que yo era un chiquillo vendes el tiz amarillo, desde que te reventaba el lagrimal. Si viene la policía, corre el agua por el barrio y en su casa nunca le han pillado nada. Se torea a los maderos que los deja medio muertos con la labia que tiene la condena. La vecina de la anfeta solo tiene calidad. Si le pides algo a Pufo, nunca te lo pasará. La vecina de la anfeta te hace un pollo, te hace dos y te hace tres. La vecina de la anfeta te hace cuatro, te hace cinco y te hace seis. La vecina de la anfeta te hace siete, te hace ocho y te hace nueve. Qué maja la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Qué maja la vecinita que te hace una rebaja si le pillas más de diez. Radio Topo. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. El Acratador, contrainformativo semanal. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo, 101.8 de la FM. Madre, qué impresión, la vecina de la anfeta. Tenemos aquí un audio que nos envía la gente de Poder Migrante y queremos darle voz a propósito de toda la, pues de toda la demagogia que se está haciendo en torno a las bandas latinas. Así que, bueno, pues gente latina nos quiere dar su opinión sobre cómo se está manipulando y usando mediáticamente este asunto. Y bueno, amigas y amigos, parece que la ultraderecha y sus secuaces ya tienen un nuevo enemigo público a la vista al que señalar y atacar sin misericordia. Es prácticamente seguro que a partir de ahora darán la matraca con este tema día sí y día también, y si no al tiempo. Si antes han atacado hasta el hartazgo a los jóvenes menores migrantes no acompañados, mezclando churros con menas hasta en la sopa, ahora se dedicarán a atacar a los hijos de inmigrantes latinoamericanos, envolviéndolos a todos bajo la frase absolutamente racista de bandas latinas. A tenor de los recientes acontecimientos y reyertas entre bandas en los que lamentablemente han fallecido dos personas, la ultraderecha, incluyendo medios de comunicación alarmistas y conspiranoicos, ni tardos ni perezosos, están vomitando su discurso de odio xenófobo, pidiendo la deportación de los jóvenes latinos y dibujando un escenario apocalíptico en el que bandas desenfrenadas, al más puro estilo de Mad Max, han tomado a España y sus ciudades, y en lugar de poner el foco en las causas de la violencia, lo están dirigiendo manipuladora y mañosamente hacia el supuesto origen de los miembros de esas bandas. Comprarles este discurso es muy, muy grave y peligrosísimo, porque relacionan la criminalidad con la comunidad migrante de un origen concreto, porque es una forma de sembrar odio entre la sociedad española contra la población migrante de origen latinoamericano, y porque en lugar de buscar soluciones, lo que hacen es echar más gasolina al fuego, causando un repunte de ataques xenófobos contra la población migrante latinoamericana. Pero es que además es un discurso manipulado, basado en mentiras que repiten y repetirán como loros a propósito, aun sabiendo que es absolutamente falso por varias razones. Primero, porque no es verdad que Madrid o el país esté prácticamente sitiado por la violencia de bandas que de la noche a la mañana hayan causado un repunte de la violencia generalizada en las ciudades y menos en el país. Los propios informes policiales desmienten continuamente este tipo de manipulación descarada. Que nadie se confunda. Por supuesto que hay que investigar y esclarecer los delitos que se hayan cometido. Por supuesto que hay que encontrar a los responsables de esos delitos y llevarlos ante la justicia. De eso no hay duda. Pero es que la ultraderecha no está hablando de eso, sino de utilizar un delito para culpabilizar a todo un colectivo y sembrar odio, que es a lo que se dedica. ¿A quién quieren engañar? Y eso es lo que todos tenemos que desenmascarar. En segundo lugar, fuentes de la delegación del gobierno señalan que las bandas potencialmente implicadas en las reyertas están conformadas en su práctica totalidad por jóvenes nacidos en España. Por lo tanto, lo correcto es hablar de bandas juveniles, como hacen los medios de comunicación más rigurosos. En tercer lugar, el problema de las bandas y la delincuencia no es exclusivo de ningún país específico, ni siquiera de un continente. Todos los países, incluyendo Estados Unidos o países europeos, la misma España en sus diferentes ciudades, aún antes de que fuera un país de inmigración, también ha tenido y todavía tiene bandas juveniles y delincuencia. Achacar este problema social a un solo país, una cultura o un origen es un discurso racista propio de la ultraderecha que todos deberíamos conocer ya. Miren si no es tan difícil entenderlo que hasta la propia Ayuso, sí, Ayuso ha reconocido explícitamente. La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo, que las personas que están viviendo ahora mismo con estas situaciones, las situaciones que se están dando en Madrid, que es una región segura, son hechos puntuales de inseguridad, a manos, en este caso, que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. Más claro ni el agua, y Ayuso lo sabe. Ahora bien, si realmente se quiere tener un debate serio, ¿por qué en lugar de comprar el discurso racista de la ultraderecha, mejor hablar de por qué hay jóvenes que caen en las bandas y la delincuencia? ¿Por qué no se dirige la mirada hacia las verdaderas causas? ¿Por qué no se habla de las soluciones? Por ejemplo, la directora de la Fundación Por Causa, Lucila Rodríguez Alarcón, apunta algunas razones en un reciente artículo publicado en el diario Público. La realidad, dice ella, es que quienes están desatendidos son los jóvenes de Madrid, a los que la ciudad y la comunidad están fallando de una forma estrepitosa. Uno de cada dos jóvenes sufren algún tipo de trastorno psicológico fuerte relacionado con procesos de ansiedad. Las autoridades madrileñas lo saben, pero no ha habido un incremento de atención pública para estos jóvenes. A esto se suma la escasez de recursos dedicados a la educación pública, donde el nivel de abandono escolar se ha disparado. Tampoco ha habido un plan de choque para favorecer el empleo juvenil, sobre todo el de aquella juventud más vulnerable. No hay planes de asistencia social para seguir los casos más complicados de inadaptación y delincuencia. Y también hay escasísimos espacios comunitarios para jóvenes. Y reflexiona. El bienestar superior del menor debe ser aplicado en todos los casos a todos los menores que tenemos en nuestro territorio. Hay que defender a la infancia y a la juventud, procurándoles opciones alternativas, relatos inspiradores y espacios comunitarios. Y por otro lado, se debe castigar con la indiferencia y el vacío mediático el uso partidista de conceptos que pueden dar lugar a la xenofobia. Se deben llenar los espacios de debate de opciones, utopías e historias de éxito. Es lo que confirma Nuria Manzano, trabajadora social en Madrid, que da en el clavo cuando explica: el hecho de que el fenómeno se mantenga indica que no es algo que tenga que ver con nacionalidades, sino con la desigualdad. ¿Por qué crees que estos grupos son más fuertes en los barrios en los que más azota la pobreza infantil?, plantea la experta. ¿Y qué incita a los jóvenes, sean hijos de migrantes o autóctonos españoles, a adentrarse en el mundo de las bandas juveniles? Pues para la pedagoga Luz Herrero está claro. Si rascas un poco en la vida de los chavales, encontrarás lo mismo: sentir que no pertenecen a nada y que tampoco encajan en el entorno educativo. Es clave trabajar en los motivos que han llevado a un adolescente a unirse a una banda. Puede ser una banda juvenil, pero también un grupo ultra de un equipo de fútbol o de la ultraderecha. Por ello, detrás del discurso alarmista de las bandas latinas, se esconde un mensaje de odio, racismo y xenofobia. No caigamos en esa trampa reproduciendo ese mensaje. Más bien, hablemos, exijamos políticas de inclusión en nuestros barrios, especialmente dirigidas a la juventud. Y apoyemos a las organizaciones y proyectos que ya están trabajando sobre terreno con estos jóvenes, que al fin y al cabo son el futuro de nuestra sociedad. ¿No crees? Y bueno, ahora os voy a hablar un poco de un tema que no se ha comentado mucho, un tema de cultura popular y sobre la tortura, porque bueno, pues han estrenado una nueva serie de Star Wars, que no sé si la conocéis, pero se llama Obi-Wan. Y bueno, digamos que vamos a hacer unos spoilers, o sea que... que si no habéis visto el capítulo cuarto, pues no apagar la radio. Y bueno, pues digamos, en este episodio, pues capturan a la niña Leia, a la princesa Leia, que es un personaje pequeño de 9 años, es una niña, de cuando era niña, y la captura, pues la Orden del Imperio, y la llevan a interrogar, ¿no? Y la llevan, digamos, ante un potro de tortura y en lugar de... no la torturan, pero le hacen como trucos mentales. Es decir, no muestran cómo sería unas torturas de verdad y luego, pues, intentan un poco banalizar, digamos, la tortura. Y bueno, alguno me ha dicho que es que esos interrogatorios aparecían en un videojuego, en Jedi Fallen Order, Y bueno, digamos que en el videojuego yo he mirado los vídeos donde sale y digamos que sí que banalizan la tortura también, porque les hacen el interrogatorio, digamos, a los Jedis, pero de los interrogados salen tan bien como entra. Por lo tanto, digamos que se banaliza un poco el concepto de tortura. Y bueno, digamos que esto yo siempre pongo, cuando me preguntan a mí algún joven o algún niño que le explique el concepto de tortura, siempre le digo que si ha visto las películas de Star Wars, las originales. Y si me dicen que sí, le pongo como ejemplo las torturas a Han Solo de la Guerra de las Galaxias original, del Imperio Contraataca. Que es muy grave que hayamos retrocedido en el tema de hablar sobre la tortura en temas audiovisuales. Porque digamos que yo pienso que debemos tener un discurso claro en contra de la tortura y en contra de todo este tipo de cosas, tanto desde nuestro punto de vista activista como desde el punto de la cultura popular, como es este caso. Y en este caso, pues desde el año 1980, que es el Imperio Contraataca, al año 2022, que es Obi-Wan, pues hemos retrocedido. Y bueno, como os digo, pues en el Imperio Contraataca se ven muy bien, digamos, tanto las torturas físicas como las secuelas físicas o psicológicas que le ocurren a una persona torturada, por lo cual es un buen ejemplo para enseñarle a los niños o jóvenes lo que es una tortura y que sepan diferenciarlas y, digamos, concienciarlos en favor de las prácticas crueles y torturas en comisaría. Y esto es muy old school. Hoy tocan en Zaragoza Sperbirs, una banda alemana del año Catapún. Este disco que a mí me encantaba es nada menos que de 1987, Something to Prove. Y antes hablábamos de sindicalismo y ahora tenemos una noticia que nos llega de Comisiones y UGT para que veamos cómo está el patio. Y en concreto han firmado un convenio estatal con todo lo que ello implica. Hay que decir que los convenios estatales afectan a miles de trabajadores y trabajadoras y estamos hablando del convenio estatal de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. Y que, bueno, la verdad es que un nuevo convenio que contiene las tablas salariales, bueno, que nos manda la noticia, nos dice, más grandiosas y más sindicalistísimas que se han visto jamás. Sencillamente, todos los salarios de 2021 y 2022 son exactamente el salario mínimo interprofesional de 2021 y 2022. ¿Cuánto han firmado UGT y comisiones que cobren los trabajadores en 2021? Pues 950 euros al mes. ¿Para qué más? Todos los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles. ¿Cuánto aceptan UGT y comisiones que cobren los trabajadores y trabajadoras en 2022? Pues 1.000 euros al mes. ¿Para qué más? Todos los trabajadores, excepto los del grupo 4, el de mayor nivel en la empresa, exceptuando los directivos, claro, a los que los autonombrados mayoritarios han aceptado que les paguen 1.030 euros al mes. Pues bueno, un fuerte aplauso para esta nueva función del gran circo de los hermanos sindicalisten. Decir que claro, en la versión anterior de este convenio los salarios aún eran más bajos, pero es que el salario mínimo interprofesional también era más bajo. Y en 2019, como sabéis, empezó a subir sustancialmente. Decir que, como los trabajadores, habían tenido una leve mejoría al subir el salario mínimo interprofesional, se considera que se igualan todos los salarios, se igualan al alza, pero en realidad se igualan a la baja, porque lo que se mantiene es directamente el salario mínimo interprofesional. ¿Y hay prevista subida para 2023? Claro que sí, hombre. En 2023 le van a subir entre 4 euros y 31 euros al mes a cada categoría y va a volver a haber diferencias salariales. Por ejemplo, la limpiadora va a cobrar 1.004 euros al mes, menos que en los convenios provinciales de limpieza. Y el jefe, esto, hablamos del jefe de instalación, 1.061 euros al mes. Que el gobierno va a subir en 2023 seguramente más el salario mínimo interprofesional, pues no pasa nada, ya lo igualarán, porque si no estarán en un ilícito penal. Y los pedidos de prueba, repito, todo esto firmado por los sindicatos mayoritarios, pues un mes el mínimo y hasta medio año el máximo, como los ingenieros o los informáticos, pero cobrando el salario mínimo interprofesional. Pues bueno, esto es un ejemplo de cómo están funcionando algunos sindicatos, en concreto Comisiones y UGT, que están planteando nada menos que convenios que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras por los que se cobra el salario mínimo interprofesional. Y en estas semanas hemos estado hablando de un poco más o menos sobre la invasión de la de facto de Turquía del norte de Irak, y ahora tenemos nuevas noticias. Pues sí, como decía el compañero, Turquía ha asesinado a 6 personas en el Kurdistán iraquí mediante un ataque con drones que es debido a Turquía. Los ataques de los drones han objetivado los rebeldes kurdos y han matado al menos 6 personas, incluidos 3 civiles, en el norte de Irak este sábado, según oficiales locales y los rebeldes. Turquía ha llevado a cabo ataques en el norte de Irak, lo que va en contra de la jurisdicción iraquí, y es allí donde tiene, según Turquía, pues el Partido de los Trabajadores kurdos sus bases y sus campos de entrenamiento. Y eso, el sábado, pues apuntaron a las áreas montañosas del distrito de Chanchamal, al oeste de la ciudad de Sulaymaniyah, y por parte de las autoridades iraquíes no han comentado nada más. Según un portavoz del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, 3 guerrillas fueron apuntadas por los drones turcos y heridas de gravedad, mientras que los civiles corrieron a ayudarlos y los llevaron al hospital. también fueron apuntadas por los drones y dos civiles perdieron sus vidas junto con tres heridos de las guerrillas. Y después, en el día, otro dron turco hirió un vehículo en el campo de refugiados de Mahmud, matando a un residente del campo, según el director del campo, Nechirvan Mahmud. Y para terminar, nuestro prescriptor musical nos ha enviado un interesante audio que viene de la gente de Todo por Hacer, de una publicación libertaria, y bueno, pues es el artículo de Fascistas y Bufones. De Fascistas y Bufones. Los peligros de los bulos y las acciones de la extrema derecha. El pasado mes de mayo se cumplieron 2 años de la revuelta de los Cayetanos, esas concentraciones celebradas en Núñez de Balboa, en la que los vecinos del barrio más rico de Madrid salían a protestar contra las restricciones de la pandemia. Nos reímos mucho de las imágenes de los pijos y franquistas trasnochados que golpeaban mobiliario urbano con palos de golf, se desplazaban en descapotables e iniciaban caceroladas con utensilios de cocina recién comprados, que todavía tenían la pegatina con el código de barras. Sin embargo, no podemos perder de vista que detrás de estas protestas, impulsadas por una tal María Luisa de Resistencia Democrática, simpatizante de Vox, estaba la ultraderecha y su siniestra agenda política. Medio año después, en Estados Unidos, se produjo el asalto al Capitolio. Durante el recuento electoral, de nuevo, las imágenes de los asaltantes con cuernos de búfalo o con un mapache en la cabeza, con pinta de raberos puestos de ketamina en medio del desierto, dieron para echarse unas buenas risas. Pero no deja de ser inquietante que esta acción fue impulsada por el expresidente Trump y por milicias de ultraderecha como los Proud Boys, Oath Keepers y los 3%ers. Este tipo de acciones nos pueden parecer ridículas, pero en realidad entrañan un grave peligro. La extrema derecha, cuando no ostenta el poder, parece bufonesca con su patrioterismo rancio, con sus líderes millonarios haciéndose las víctimas de injusticias sociales y con sus teorías de la conspiración. Pese a ello, cuando no se les confronta directamente, tienden a crecer ilimitadamente. En 1922, Mussolini era el payaso de Italia, hasta que organizó la marcha sobre Roma y tomó el poder. La prensa liberal había sido generosa con su movimiento, pensando que los violentos escuadristi fascistas eran unos descerebrados que podrían manipular y utilizar para acabar con el movimiento obrero de izquierdas, sin perder el control sobre ellos. Hasta que fue demasiado tarde. Un mes después de la marcha sobre Roma, Hitler, Göring, Hess, Himmler y compañía en Alemania organizaron el putsch de la cervecería, un intento de golpe de estado en Múnich abocado al fracaso. 2000 nazis marcharon sobre la ciudad bávara tratando de tomar las riendas del país. Pese a que 16 nazis y 4 policías fallecieron y los líderes fascistas se enfrentaban a cargos de alta traición, castigados con pena de muerte, los fiscales y los jueces que los juzgaron, que no ocultaban su simpatía con el nazismo, el presidente del tribunal había dicho que el nazismo era la única baza de Alemania, les condenaron a penas muy cortas. Las más elevadas fueron de 5 años, argumentando que a los golpistas los había guiado un espíritu de puro patriotismo y la voluntad más noble. En cierto sentido, no dista mucho de las penas que se están imponiendo en la actualidad a los más de 700 asaltantes del Capitolio de Estados Unidos que se encuentran imputados. En un país donde hay personas negras cumpliendo cadena perpetua por el menudeo de droga, los supremacistas blancos que intentaron tomar el Capitolio se están enfrentando, en su mayoría, a penas de algunos meses de prisión, y ello pese a que durante el asalto fallecieron 5 personas. 138 policías resultaron heridos, y 4 de ellos se suicidaron en los meses siguientes. Volviendo a los sucesos de hace 100 años, en prisión Hitler pudo escribir su Mein Kampf y preparó su asalto al poder, que terminaría por materializarse una década después. Esta conquista de las más altas instituciones del Estado solo se pudo lograr mediante la difusión de bulos y noticias falsas que se arraigaron en lo más profundo de la sociedad alemana. Entre las teorías de la conspiración más populares se encontraba el protocolo de los sabios de Sion, un plan judío para conquistar el mundo, o que los comunistas quemaron el Reich y planeaban un golpe de Estado. Este tipo de bulos permitieron que en 1933 un decreto le otorgara poderes especiales a Hitler y suspendiera los artículos de la Constitución de Weimar, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión y asociación asociación y la inviolabilidad. De nuevo encontramos ecos del pasado en la situación actual. Las fake news promovidas por medios de ultraderecha están a la orden del día. Que si Pablo Iglesias tenía una UBI móvil en su casa durante la pandemia, que si los migrantes son delincuentes sexuales, etc. Un ejemplo evidente del peligro que entrañan las nuevas teorías de la conspiración la encontramos con la teoría del gran reemplazo, popularizada en 2012 por el escritor francés Renaud Camus. Sostiene que una élite mundial, Soros, la Unión Europea, etc., está dedicando sus esfuerzos a sustituir a la población blanca cristiana europea con pueblos no europeos a través de la migración masiva y el crecimiento demográfico, así como la expansión del aborto y de la homosexualidad en Occidente. En su momento, la idea de un genocidio blanco parecía absurda, pero desde entonces ha sido acogida por Marine Le Pen, Éric Zemmour, Matteo Salvini, Santiago Abascal, Víctor Orbán y la alt-right estadounidense. Una encuesta de finales de 2021 muestra que el 60% de los franceses se cree en esta basura. Como muestra de lo peligrosa que es esta teoría, cabe recordar que entre los seguidores del gran reemplazo se encuentran Breton Tarrant, que en 2019 mató a 51 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda, y Payton Hendron, que en el pasado 14 de mayo mató a 10 personas negras en Buffalo. Confrontar el fascismo y sus ideas tóxicas es más importante que nunca. Por muy bufones que nos puedan parecer algunos de sus líderes, bajo sus ridículas acciones se esconde un peligro de violencia extrema, y si no se les paran los pies ahora, puede que dentro de unos años sea demasiado tarde. Pues una interesante reflexión la de Todo por Hacer. Y aquí se termina El Acratador. Nos vamos a ver la semana que viene seguro. Nos vamos a ver en persona en las movidas de Radio Topo, en la Semana Cultural de la Magdalena. Pero bueno, ¿qué eso, opináis? El próximo sábado nos vemos en la Sound System, en la Sound Agustín System. Bueno, y si no olvidéis que tenéis un correo para difundir cualquier tipo de noticia, evento, convocatoria, cualquier información de interés, a microabierto@radiotopo.org. ¡Hala! Pues un pletórico Salud y Anarquía. Hasta la semana que viene. Adiós.